Feliz cumpleaños, mi vida. Yo no sé dónde andarás. Que Dios te bendiga ahora. Sabrá Él dónde hoy estás. Feliz cumpleaños, mi querido. Nostalgia tengo yo de ti. Y hoy que es tu cumpleaños, ¿quién te besará por mí? Fuimos amantes una vida, pero esta fecha no cambió para mí. Y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. Feliz cumpleaños, mi vida. Yo no sé dónde andará. Que Dios te bendiga ahora. Sabrá Él dónde hoy estás. Feliz cumpleaños, mi querido. Nostalgia tengo yo de ti. Y hoy que es tu cumpleaños, ¿quién te besará por mí? ¡Feliz cumpleaños, mi vida! Yo no sé dónde andará. Hoy que estás lejos, quizá escuchando esta canción con otro amante. Yo sé que tienes, aunque no quieras, el recuerdo de mis besos. Mi llanto triste, cuando te fuiste y me quedé yo aquí tan solo, con la esperanza, con ese amor que todavía no olvido. Y aunque no quieras, me tienes cada noche entre tus sueños. Mi aliento está contigo y lo presiento. Me extrañas a pesar de estar muy lejos. Lejos, quise escuchando esta canción en otros brazos. Yo sigo amando, aunque no quiera tu sonrisa entre mis manos. Tu acento triste para decirme que este amor será por siempre. Que me queda solo tristeza de saber que te has marchado. Y aunque no quieras, me tienes cada noche

más si no estaba. Te faltaba el calor de mis caricias y mis besos. Se te olvida, vida mía, todo eso. Se te olvida que si buscas otro amor fuera del mío, es hundirte entre las sombras de la noche y te pierdes en el frío. Se te olvida que tu vida está ligada con la mía, que no puedes alejarte sin mancharte con la sangre de mi herida. Ya tus labios al besarme sin amor me han dejado el sabor amargo de haber fracasado. Se te olvida, no es mi culpa, no he fallado. Se te olvida, se te olvida. Lloviendo, ¿qué harás este momento? No sé con quién estás y tan lleno de pena. Te quiero sin quererlo y no puedo tenerte. No puedo llorar. Miento si digo que no importa. Me muero por saberlo. ¿Con quién despertarás? Y tú no te das cuenta. Yo me estoy muriendo, que estoy desesperado por no poder llorar. Yo sé que me has querido y nunca lo dijiste. Yo sé que entenderás si pido que algún día me trates con ternura, que entiendas mi locura. Un día nada más,